Para cantar vidita, nunca me faltan pretextos. Afino por segunda alta y hago bailar a los muertos. Me gusta ver cuando el sol se esconde por allá atrás, dándome su lucecita para que te pueda mirar. Aunque no soy el mejor, porque la voz me traiciona, de cuando en cuando a la vida le canto una copla mocha. De cuando en cuando a la vida le canto una copla mocha. Quisiera encontrarme a la muerte en una esquina, preguntarle si en su sombra canta el gallo o la gallina. Pobre de aquel que cante con instrumento prestado, antes que llegue el cogollo ya se lo habrán retirado. Aunque no soy el mejor, porque la voz me traiciona, de cuando en cuando a la vida le canto una copla mocha. De cuando en cuando a la vida le canto una copla mocha.